Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Mimododevida.com. Hola, querido escuchante, bienvenido a este nuevo programa, los 7 tips mejores para adelgazar, y los voy a compartir con vosotros, pero además os leeré en este audio el artículo completo. La gente del día a día no tiene por qué ser un profesional del entrenamiento ni necesita machacarse en un gimnasio. Lo que queremos, yo creo que la tendencia es esa, a que la gente tenga unos hábitos saludables y que incorpore el ejercicio en su día a día. Voy a empezar a leeros el artículo que se titula Rutina para bajar de peso en casa. Y dice: si quieres tener un cuerpo saludable y vivir más años al lado de las personas que tanto amas, no puedes permitir que tu cuerpo tome el control de tu salud. Estas son las respuestas más comunes al momento que una persona decide bajar de peso. No te pierdas ninguna de estas. ¿Por qué bajar de peso? A medida que se aumenta de peso y se pasan los estándares de sobrepeso y obesidad, las personas son más propensas a sufrir enfermedades fatales por su condición de sobrepeso. Estas son las enfermedades a las que se ven expuestas las personas con sobrepeso: enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer, hipertensión, dislipidemia, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y de la vesícula, apnea de sueño y problemas respiratorios, artrosis, problemas ginecológicos. Recuerda que el sobrepeso está determinado cuando pasas de un índice de masa corporal más allá de 25 y es considerado obesidad cuando pasas los 30. Aquí quiero aclarar que en internet podéis ver muchas tablas en donde, haciendo unos sencillos cálculos sobre vuestra altura y sobre vuestra edad y vuestro peso, podéis saber el índice de masa corporal que tenéis. Ejercicios para bajar de peso en casa. ¿Cómo puedo bajar de peso sin dejar de comer?, se pregunta mucha gente, ¿no? Existe el mito que para bajar de peso debemos dejar de comer, lo cual es totalmente falso, ya que dejar de comer no te ayudará a bajar de peso. Lo único que ocasionará dejar de comer es disminuir la velocidad de tu metabolismo. Por ello, cuando vuelvas a comer normalmente, ganarás de peso. Voy a hacer aquí un paréntesis porque me gusta esta observación y me gustaría decir por qué es así esto, por si alguien todavía no lo sabe. Tú, cuando dejas de comer la cantidad habitual, tu organismo se pone en alerta, dice: uff, está entrando menos alimento, voy a conseguir rebajar el consumo de energía para poder seguir manteniendo este cuerpo vivo. Con lo cual, el cuerpo se acostumbra a optimizar el consumo de energía y entonces se va a adaptar a esas calorías que tú estás ingiriendo para que no modifique en principio nada en tu cuerpo. Cuando tú vuelves a comer normal, el cuerpo se ha acostumbrado a optimizar la energía que consume, con lo cual aún encima vas a engordar. Más o menos el concepto es ese. Si comes menos, tu cuerpo se adapta a las calorías que tú le das. Hasta cierto punto, claro, pero bueno, el tema es que funciona así. Voy a seguir leyendo. Si quieres bajar de peso, visita a un nutricionista para que te pueda ayudar guiándote a la hora de comer más saludable. También te propondrá comer más veces al día para que tu metabolismo se regule. La diferencia es que la comida que deberás preparar de ahí en adelante deberá ser más saludable. ¿Cómo bajar de peso rápido en una semana? Nunca tomes dietarios o dejes de comer para bajar de peso rápidamente, es el primer consejo que nos da en este blog. Los falsos gurús de internet te dirán que bajar de peso en una semana es posible, pero dejando de comer y empezando a tomar suplementos que reemplazan la comida, cosa que no debes hacer, porque las afectaciones al cuerpo pueden llegar a ser mortales. Bajar de peso es cuestión de constancia. Recuerda que tener un cuerpo saludable es 60% buena alimentación, 20% dormir adecuadamente y 20% hacer ejercicio regularmente. ¿Por qué no puedo bajar de peso si estoy haciendo ejercicio y dieta? Para resolver esta duda, debes preguntarte primero, ¿estás comiendo adecuadamente? ¿La dieta fue propuesta por un profesional de la salud? ¿Duermes correctamente? ¿Haces ejercicio frecuentemente? Las personas que hacen dieta y ejercicio pero igualmente no pierden peso es porque deciden visitar a profesionales de la salud para que puedan planear una dieta adecuada o revisar si su salud física es adecuada para empezar regímenes de entrenamiento y dieta. Para ello, si las respuestas a las preguntas anteriores son no, lo mejor es visitar a un nutricionista para que te pueda dar consejos que te sirvan para comer mejor y poder perder peso. Además, visita a un médico si es que sufres de una enfermedad que te pueda impedir el ejercicio extenuante. ¿Por qué en vez de bajar peso estoy subiendo? Si estás ganando peso en vez de perderlo, es porque no estás siguiendo los consejos de un profesional o porque nunca pediste una opinión profesional. Si quieres bajar de peso, sé constante con las dietas, duerme adecuadamente y haz ejercicios. Todo esto con ayuda de una persona experta en la materia, evita copiar dietas en internet, ya que no todos los cuerpos son iguales y reaccionan de la misma forma a un cambio drástico en la alimentación. Algo que le ha funcionado a tu amiga puede que a ti no te funcione. ¿Por qué es tan difícil bajar de peso? Una pregunta que muchas personas nos hacen es esta, de ¿por qué es tan difícil bajar de peso? Y en muchos casos que hemos revisado, la imposibilidad para bajar de peso está relacionada al sedentarismo y a los malos hábitos alimenticios. Por otro lado, se puede deber a condiciones de salud como el hipotiroidismo, que no lo debes confundir con el hipertiroidismo, que es lo contrario. El hipotiroidismo, sin tratar, puede ocasionar que tengas problemas para bajar de peso, ya que tu cuerpo tiene una glándula, el tiroides, que está funcionando mal. Recuerda que bajar de peso rápido no existe. Es un trabajo largo y arduo que tomará tiempo. Dependiendo del nivel de grasa en el cuerpo, tomará más o menos la pérdida de peso. Por ello, si tu propósito es tener una vida más saludable, esfuérzate por conseguirlo. Y esto lo añado yo. El bajar de peso viene consecuentemente con hacer una vida más saludable. ¿Cómo bajar de peso sanamente y sin rebote? Si quieres perder peso sanamente y sin un efecto rebote, estos son algunos de los tips que te pueden ayudar. Visita a un nutricionista que pueda crear una dieta ideal para ti. No tomes suplementos dietarios, no existe medicamento o suplemento que reemplace la comida, por lo tanto no los uses, duerme entre 7 y 8 horas diarias, haz ejercicio constantemente, no necesitas un gimnasio o mucho equipamiento para lograrlo y evita seguir dietas por internet, ya que pueden ser muy perjudiciales para tu salud. Esto es todo un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y ahora viene la parte del artículo en que hago mi aportación con algunos consejos para bajar de peso sanamente. Os los voy a leer con más cariño que nunca porque realmente creo que me esforcé bastante en recopilar lo que mejor funciona para adelgazar y espero que os sirva de ayuda además. Venga, vamos. Además de los tips que acabas de leer, también debes tener en cuenta otras recomendaciones, sobre todo en cuanto a tu alimentación, que te ayudarán a conseguir tu objetivo de bajar de peso sin perjudicar tu salud. 1. No te quedes con hambre, evita la sensación de ansiedad. En momentos de ansiedad, toma lo que más te guste dentro de estas cosas. Infusiones, café, agua, agua con gas, caldo limpio, caldo de pollo, caldo de pescado. Cuando te entre ansiedad, ponte a hacer algo que te distraiga y que te guste. Salir a dar un paseo es una buena opción. 2. Come proteína limpia hasta quedar saciado. Quedarse con hambre después de haber comido no es bueno para adelgazar. Cuando digo que puedes comer proteína limpia, me refiero con esto a comer proteína que sea comida real y sin condimentos que sean procesados. La proteína llena nuestro estómago, nos da sensación de saciedad y nos mantiene satisfechos durante mucho tiempo. Ejemplo de proteína apta: huevos, pescado y marisco, tofu, carne de todo tipo sin procesar, es decir, carne de ternera, de cerdo, de caballo, de conejo, de pavo, de cordero, de pollo, hamburguesas naturales, salchichas naturales, jamón serrano, cecina, panceta natural, carne sin procesar. Algunos de estos alimentos podéis pensar que están procesados, como puede ser la panceta natural, pero tenéis que mirar la etiqueta del producto cuando la compréis, que sea panceta. Puede que tenga un pequeño conservante, que también sería apto, pero bueno, es mejor que comáis la carne totalmente natural. Todas las partes del cerdo, si no están procesadas, se pueden comer realmente. Puedes usar claras de huevo también, si eres de los que necesita comer mucho. Tómalas sin miedo como complemento, porque te van a llenar. Ideas de preparaciones. Esto está dentro del punto 2, de cómo comer proteína limpia. Puedes tomar asado, al horno, a la plancha, cocido, en olla a presión, al vapor, crudo, lo que se pueda comer crudo, claro. Valen preparados en conserva si la preparación es al natural o en aceite de oliva. Por ejemplo, mejillones al natural, atún, sardinas o sardinillas en aceite de oliva. Ahora vamos a ver lo que no es proteína que sea comida real. Esto no lo debes comer. Salchichas envasadas, carnes precocinadas con ingredientes que no sean naturales, el chorizo, las albóndigas rebozadas en harina, pescados rebozados, carne o pescado empanado, conservas con salsas procesadas, bueno, ya me vas entendiendo. El tercer tip para adelgazar basándote en la comida es que reduzcas las patatas, el arroz y la pasta y que lo sustituyas por verduras. Como acompañamiento para la proteína, haz una ensalada o añade verdura fresca o cocida, o también puedes utilizar verdura que en conserva, que ya está preparada, pero que esté al natural. Ojo con las ensaladas, aderézalas con aceite de oliva o aceite de coco. Usa vinagre de manzana y evita el vinagre de Módena, ya que tiene azúcar añadido. El cuarto tip es sobre salsas y acompañamientos para tus comidas. Cocina con aceite de oliva. Usa aceite sin miedo, pero tampoco te pases. Puedes usarlo con spray para que las cantidades sean las justas y poder dosificarlo mejor. Evita aceites balsámicos o salsas procesadas en tus ensaladas. Puedes usar mostaza de Dijon, mayonesa natural o tomate triturado en conserva para acompañar tus comidas. Cuando compres, por ejemplo, el tomate triturado, fíjate que uno de los componentes, que puede ser el azúcar, que no sea muy alto. Procura que sea totalmente natural y sin azúcar. El quinto tip es que puedes comer fruta y frutos secos, pero también sin pasarte. Siempre es mejor tomar una fruta que beber una cerveza o comer unas galletas, ¿verdad? Pero no te pases. La fruta es tan rica que puedes hacer que por comer excesiva cantidad se estropee tu dieta. Y sí, los frutos secos son saludables, pero también es cierto que son una importante fuente de calorías. Si comes demasiados, tu balance energético será positivo y no adelgazarás. El sexto tip es que hagas ejercicio todos los días, como mínimo un paseo de 30 minutos y que duermas lo que te corresponde, porque dormir bien va a reducir el cortisol de tu cuerpo, que el cortisol nunca es bueno. Es una hormona y lo que hace es ralentizar tu cuerpo y estresarlo. Entonces, cuanto menos cortisol tengas en el cuerpo, mejor. El último tip para adelgazar es el tip evita, y que todo el mundo conoce. Evita el alcohol, Evita el azúcar en todas sus presentaciones y evita los productos procesados, no porque engordan, sino porque provocan ansiedad y dependencia de la comida. Algunas recomendaciones para quemar grasa corporal, como puede ser la natación, correr, saltar, zumba, spinning, boxeo. Rutina para bajar de peso en casa para principiantes. Esta rutina para principiantes es muy sencilla y debe realizar por lo menos 3 series de toda la rutina, porque si no exige demasiado poco. Son ejercicios muy sencillos, pero que funcionan. Lo que pasa que no puedes quedarte con solo una repetición, una serie solo. Tienes que hacerlo por lo menos 3 veces. Son fáciles porque son elevaciones de piernas, sentadillas, ejercicios muy sencillos que te los pone en una lista. Hay rutinas que están pensadas para ir progresando, es decir, que tú pones cada vez más peso cuando realizas el ejercicio porque tu músculo va creciendo y vas a poder coger más peso. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Es un artículo que me gustó, es bastante completo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os espero en el próximo programa y os recomiendo que también visitéis mi blog, mimododevida.com, porque ahí os recomiendo un montón de comidas y formas de cocinar saludables y fáciles, porque a mí no me gusta perder el tiempo en la cocina. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy, mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Tomé. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.